porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, estamos compartiendo esta programación donde la luz de la revelación del Cordero de Dios nos recuerda, nos da la orientación de cómo será el juicio para esta humanidad. Y las leyes sociales que nos han tocado vivir nos permiten ir aprendiendo para sacar lección de lo que es el extraño sistema de vida, las formas de gobierno, los estados que se han organizado, las luchas materiales entre los explotadores y los explotados. Todo esto es parte de la prueba de la vida. En la prueba de la vida se pidió batirse entre el bien y el mal, entre las virtudes y las contravirtudes. En eso está la vida, en eso está nuestro destino. ¿En qué posición nos ubicamos? La doctrina del Cordero de Dios, en el juicio intelectual, escrito en el libro Lo que vendrá, nos revela en el título 1333. En el extraño mundo, surgido de las extrañas leyes del oro, en los últimos tiempos de tan extraño y desconocido sistema de vida, las llamadas naciones ricas exigieron cooperación de las pobres. Lo inmoral de este pedido está en que las naciones ricas explotaron por siglos a las naciones pobres. Esta extraña hipocresía de los últimos tiempos la pagan los hipócritas. Desde el mismo instante en que principiaron a pedir cooperación a quienes empobrecieron, les corresponde un puntaje de tinieblas segundo por segundo. Este puntaje cesa cuando tales naciones explotadoras vean la luz y se arrepientan. Por cada segundo de hipocresía transcurridos en los últimos tiempos de la prueba de la vida, les corresponde a los hipócritas cumplir una existencia fuera del reino de los cielos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Las naciones fueron empobrecidas. Esa es la realidad. Teniendo riquezas inmensas, ¿cómo se puede llegar a empobrecer a una nación. Acá interviene la astucia, el juego sucio, la guerra sucia de Estados Unidos, Europa, contra las naciones del tercer mundo. Su guerra sucia se expresa a través del bloqueo, el sabotaje, los atentados, los golpes de Estado, toda la fuerza que ejercen contra una nación. Es el caso de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Perú, Chile. Siempre ha habido presión de Estados Unidos, Europa, las grandes potencias, contra las naciones que tienen cantidad de riquezas. Empobrecer a una nación es crearle una dependencia. Gran parte de ello, de responsabilidad, la tienen sus gobernantes. Porque dice la revelación que cuando una nación tiene gobernantes con escasa mentalidad, la tragedia de esas naciones es el resultado, es el efecto. Gobernantes que se encargan de regalar las riquezas a las naciones ricas, los recursos naturales, el oro, el cobre, la plata, el petróleo, el gas, todo se les regala por la complicidad de los gobernantes, ministros, y la presión, el chantaje y la amenaza de Estados Unidos y Europa. ¿Qué es lo que está sucediendo en América Latina? América Latina se convierte en un lugar de experimentación. Ya en el siglo XX, 1970, con Salvador Allende, Chile, el socialismo, la vía chilena al socialismo. Eso marca un punto de quiebre en Estados Unidos, porque a Estados Unidos le horrorizaba matar, le horrorizaba dar golpe de Estado, pero ahora abiertamente mata y abiertamente da golpe de Estado a la luz pública mundial. Es lo que ha ocurrido en Venezuela, un golpe de Estado a la luz pública, con la complicidad de las naciones dependientes de esta mafia que se llama el Cartel de Lima. Pero la responsabilidad de gobernantes, teniendo todas las condiciones a su favor para educar a su pueblo en la línea del socialismo, y no lo hicieron, es el caso de Venezuela, por ejemplo. Tenían todas las facilidades, mayoría en el Congreso, Fuerzas Armadas a su favor, bonanza petrolera, pero a raudales, pero no tenían doctrina para educar en el socialismo a su pueblo. Ese error garrafal es lo que ahora se ve los efectos. En cambio, Fidel, la revolución cubana, educó en el socialismo, en el marxismo, a su población. Eso convierte en un poder, porque materia, espíritu, teoría y práctica van de la mano. No puede haber una revolución si no hay teoría revolucionaria, doctrina revolucionaria. Estas son las leyes de la sociedad. Es el socialismo científico comprobado. ¿Qué está ocurriendo en México? México tiene como 132 millones de habitantes, 4 veces la población de Venezuela, 4 veces la población de Perú. Estamos hablando ahí de una nación que tiene un peso geoestratégico importante en este momento, y se está desarrollando un proceso social reformista que está desbaratando el neoliberalismo. En el caso de Perú, se ha instalado por la fuerza el neoliberalismo, y continúa. En México se está desbaratando el neoliberalismo. Sobre eso vamos a escuchar los audios que hemos editado de Andrés Manuel López Obrador para conocer la historia del neoliberalismo, y es un reflejo, un espejo de lo que ha ocurrido en el Perú. Es como si estuviera hablando de Perú, lo que ha ocurrido en México. Compartimos este primer audio donde nos va a hablar acerca de cómo Salinas de Gortari empieza el neoliberalismo y, en el caso de Perú, Fujimori. Y vamos a ver cómo se transfiere la riqueza social a los privados, a los particulares, y se produce esa dramática y terrible desigualdad que vivimos en el Perú y en México. Gracias, presidente. Buenos días. Quisiera preguntarle sobre tres temas. El primero sería sobre esta información que se da a conocer el día de hoy, de que para la estafa maestra se utilizó la falsificación de firmas de funcionarios públicos que luego fueron consignados e incluso investigados, aun cuando presentaron pruebas de que eran apócrifas sus firmas. ¿Cómo va a proceder en este caso su gobierno? Acerca de lo primero, miren, estamos limpiando de corrupción el gobierno, porque todo el periodo neoliberal se caracterizó por el pillaje, no solo el sexenio pasado, Esto comenzó cuando menos desde el gobierno de Salinas. Para hablar con claridad, los problemas que estamos ahora padeciendo, la crisis de México, se originaron desde entonces, cuando se entregan los bienes del pueblo, de la nación, cuando se inicia la política privatizadora, es cuando se profundizan las desigualdades en México. Lo puedo probar, incluso con información del Banco Mundial. Tengo las pruebas. Un día voy a traerlas, que es muy sencillo, de cómo va creciendo la desigualdad en el país, en el periodo neoliberal. Y en el sexenio en que más crecen las diferencias, se ahondan las diferencias, es en el sexenio de Salinas. Al grado que cuando llega Salinas, aparecía en la revista Forbes, especializada en finanzas, solo un multimillonario en la lista de los hombres más ricos del mundo. Una familia, la familia Garza Sada, además con una tradición empresarial. Pero era uno, eso en el 88. Según Forbes, al término del sexenio de Salinas, ya aparecían 24 en la lista de los hombres más ricos del mundo. Esa familia, en ese entonces, en el 88, tenía un capital, una riqueza de alrededor de 2,000 millones. Los 24 ya acumulaban 48,000 millones, de ese tamaño. Fue la transferencia de recursos por la política de entrega de bienes nacionales a particulares. Entonces, por eso yo llamo a Salinas el padre de la desigualdad moderna. Entonces, ahí empieza. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 1150. Los llamados presidentes, reyes, monarcas, jefes de Estado, surgido del extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, tienen que rendir cuenta de hasta la última molécula de sus extraños mandatos, porque ni ellos mismos pidieron ser grandes y poderosos en un extraño sistema de vida que no está escrito en el reino de los cielos. Muchos de ellos sabían que ningún rico entraría al reino de los cielos, y aún sabiéndolo, gobernaron para ellos. Los que mandaron sobre naciones, a nadie rindieron cuenta de sus actos. Tienen que hacerlo públicamente en el divino juicio final. Ellos mismos lo pidieron así, en el reino de los cielos, escrito por el enviado Alfa y Omega. Los que siendo gobernantes y gobernaron para los ricos, tienen un juicio severísimo de parte de Dios. Y ellos, mientras gobernaron, no rindieron cuenta de sus actos. Ahora tienen que hacerlo públicamente. Eso es lo que está empezando a ocurrir en México. En México, el gobernante Andrés Manuel López Obrador tiene toda la autoridad para decir que él no es empleado de los grupos de poder económico. Y es verdad, durante toda su vida ha estado luchando contra la mafia del poder en México. Y con esa seguridad está sacando a la luz pública todas las fechorías que se han hecho durante el periodo neoliberal. Y vamos a ir conociendo algunos datos de lo que ha ocurrido. Y eso mismo tiene que ocurrir en el Perú. Sacar a la luz todos esos contratos lesivos, esas compras, ese derroche del dinero del pueblo por parte de los gobiernos neoliberales, todos esos robos tienen que salir públicamente, tienen que ser conocidos, porque eso es parte del divino juicio final. Escuchemos cómo Andrés Manuel López Obrador les dice, en las preguntas que le hacen los periodistas, que él no es empleado de ningún grupo de poder económico. El segundo tema que le quería consultar es sobre la decisión de nombrar al exfiscal de Coahuila del gobierno de Humberto Moreira para estar al frente de la vigilancia de aduanas. Ha sido un funcionario que fue muy cuestionado en Coahuila en función de los niveles de violencia y la impunidad que existió en ese estado. ¿Y cómo fue que, qué criterios tomaron para incorporarlo a un área tan estratégica de su gobierno? Y finalmente consultarle sobre esta decisión de los secretarios de Defensa y Marina de volar en aviones ejecutivos, a pesar de que usted ha decidido volar en aviones comerciales. Y si usted me lo permite, también cuestionárselos de manera directa a ellos. ¿Por qué toman esta decisión? ¿Por qué ellos sí volar en aviones pues de uso privado y usted en un avión de uso comercial? Se está haciendo pues una limpia y va a llevar tiempo, no mucho, porque hay la voluntad de acabar con la corrupción, pero todavía se quedan arriba personajes que no deberían de estar en nuestro gobierno, que no van a estar en nuestro gobierno. Entonces, todo lo que se dé a conocer que signifique duda sobre la honorabilidad de un funcionario público va a ser investigado. Y esa es la tarea de Irma Herendia, que no está aquí, pero pensé que estaba. Va a hacerse cargo de revisar caso por caso esto que salió en el periódico Reforma del funcionario de aduanas. Se va a revisar. No tenemos compromisos con grupos de intereses creados. Una de las cosas extraordinarias es que somos libres, no somos empleados de ningún grupo. Nuestro único amo es el pueblo de México. Entonces, a limpiar. Y yo espero que pronto ya no tengamos personajes de dudosa reputación y mucho menos actos de corrupción. Eso sí les puedo decir, que ya, ¿no? No hay corrupción. Pueden quedar algunos malandrines por ahí, pero arriba, cero, nada de corrupción. Y no se va a permitir la corrupción, y es en serio. Acerca de lo de los aviones, les digo, y de los helicópteros, son los únicos servidores públicos que van a poder utilizar los aviones del Ejército y de la Marina. Es una instrucción que se dio en ese sentido, por las características de su trabajo. necesito que, si yo tardo en llegar, ellos no, que lleguen primero. Por eso, tienen la autorización, se queda toda la flotilla de aviones y de helicópteros al servicio de la Marina, del Ejército, también de Protección Civil. Lo que se va a vender son todos los aviones que se utilizaban para el traslado de funcionarios públicos, los aviones de lujo, la verdad, y les adelanto también, no sabía, si es que cada vez se descubren nuevas cosas, ¿no? Pero hay aviones y helicópteros que tienen los gobernadores que están prestados, que son de la Federación. Está interesante, ¿verdad? Digo, no quiero faltarles el respeto para nada, pero ya tenemos esa relación, porque hablábamos de que se iban a vender 54 aviones y helicópteros, pero hay otros más que son de los aviones y helicópteros decomisados por Hacienda, que se han entregado en comodato. Entonces vamos a revisar todo eso, es muy buen plan, y si les son útiles, pues los van a tener que comprar, porque se van a vender. También mañana vamos a hablar sobre la subasta de los vehículos, de las camionetas. Se han apuntado, bueno, más de 500 participantes para la subasta. ¿Y qué creen? Nos encontramos también otros carros, como dos o tres bodegas llenas de carros de lujos, que también va a subasta, más que vamos por parte. Entonces vamos a sacar ahí algo. Algo vamos a sacar. Presidente de México explica a su pueblo y le dice: los gobiernos neoliberales y los gobiernos que han antecedido siempre han pensado que el dinero del presupuesto es de ellos, del gobierno. Han creído que el pueblo tiene el derecho de mantener los lujos, los excesos, la vida con todos los placeres para los presidentes, ministros, autoridades. Eso no es el Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que se basa en la justicia no puede tener un gobierno de ricos y un pueblo pobre. Eso es inmoral. Entonces la actitud del nuevo gobierno es vender todos los aviones de lujo que utilizaba el presidente, los ministros, altos funcionarios, funcionarios de lujo, tecnócratas de lujo, neoliberales de las grandes universidades de Estados Unidos, de Inglaterra, se trasladaban en helicópteros y aviones de lujo. El nuevo gobierno vende todo eso y se traslada en avión comercial, en buses, en carros normales, como lo hace el pueblo. No puede haber gobierno rico si hay pueblo pobre. No puede un gobernante tener un avión al estilo de los jeques árabes, porque eso es una bofetada a la pobreza de millones de seres de la nación. Eso está educando, está enseñando a su población. No puede haber un gobierno que crea que el dinero es de él. El dinero no es del gobierno. Hay muchos en Perú que le dan gracias al dictador Fujimori por haber hecho algunas cosas mal hechas, pero no es dinero de él, nunca fue dinero de él, es dinero del pueblo que pagamos los impuestos a la fuerza, y ese dinero estos gobernantes extraños lo derrochan, se dan excesos, caen en la comodidad desmedida. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 2485. Todo llamado mandatario, rey o dictador que se tomaron el extraño libertinaje de hacer cosas por su propia cuenta, sin consultar con los pueblos, serán enjuiciados por el Hijo de Dios, y ninguno de ellos entrará al reino de los cielos. Escrito por el enviado, Alfa y Omega. Ahora ha surgido un problema caliente en México, y es acerca de una termoeléctrica en un estado. Solo falta 150 metros para unir un gasoducto. El problema está que el gobierno neoliberal anterior hizo esa instalación y esa planta sin respetar la opinión de los pueblos aledaños. Ahora va a haber una consulta popular para obedecer lo que decida la mayor parte de la población. Escuchemos esta prueba a la cual es sometida la nueva administración del gobierno en México. Es una situación complicada. Entonces, primero, dejar ahí esa inversión. Segundo, no puedo mencionar los nombres de las empresas que se van a beneficiar, porque en el plan de desmantelamiento de las empresas públicas se le dio preferencia. Bueno, esta obra es parte de eso, porque la planta es de la Comisión Federal de Electricidad. Pero fíjense, los negocios, ¿no?, tan malos para la nación y tan buenos para los particulares. El gasoducto es particular, la planta es de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, tendríamos que ver contratos, tendríamos que ver pago de multas, indemnización, y al final, como la Comisión Federal de Electricidad está produciendo solo la mitad de la energía eléctrica que consumimos, gracias a la política neoliberal, a la política de pillaje, porque éramos autosuficientes, pero como apostaron a la privatización, pues ahora estamos en esta situación lamentable. Entonces, que tengan todos estos elementos, porque siempre hay que optar entre inconvenientes, y que no sea nada más la carga ideológica lo que nos lleve a tomar decisiones, que tengamos todos los elementos, y que si ellos tienen problemas con nosotros, que no les guste la cuarta transformación, porque durante mucho tiempo estuvieron apostando a que la gente no votara, y ahora quieren seguir oponiéndose a nosotros, pues que lo hagan con racionalidad, y que no hay ningún problema, podemos seguir siendo opositores. Yo creo que una postura irracional con carga ideológica es conservadurismo puro. Eso no tiene nada que ver con la izquierda, ni con ser liberal. Eso es conservadurismo. Nosotros, cuando estudiamos en ciencias sociales, nos decían que debíamos conocer la realidad para transformarla, no quedarnos nada más en el conocimiento de la realidad, y seguir administrando la tragedia, seguir administrando la crisis, el fracaso. Nosotros lo que queremos es transformar, cambiar esta realidad de corrupción, de injusticias, de privilegios. Ese es nuestro planteamiento, y eso es ser revolucionario. Lo otro es conservadurismo, es mantener el statu quo. Ahí es donde los extremos se tocan, la extrema derecha y sectores que se piensan de izquierda. Entonces, es bueno el debate es muy bueno. Por eso, que va a haber una manifestación en contra, bienvenida la manifestación. Que va a haber un meeting, adelante el meeting. Que un desplegado, garantizar el derecho a disentir. Pero estamos en el momento de dialogar y de debatir y de aclarar muchas cosas. No es un reproche, pero los que se consideraban o siguen considerándose como radicales, que llamaban a no votar, pues le hicieron el juego, consciente o inconscientemente, durante mucho tiempo, al régimen autoritario, corrupto, al régimen neoliberal, neoporfirista, durante todo este tiempo. Ahora, triunfamos porque el pueblo decide que haya un cambio verdadero, que iniciemos una transformación, y ahí están, ahora de opositores. Y no les gusta la democracia. Por eso no voy a dejar de decir que en qué quedamos, no que era mandar obedeciendo, ¿por qué tenerle miedo al pueblo? ¿Y dónde está la construcción del poder popular desde abajo? ¿Dónde quedó? ¿Por qué no aplicar la democracia? Sin trampas, sin fraudes, con libertad para que todo el mundo se exprese, y así va a ser lo que vamos a continuar. Entonces, no le hace que haya pérdidas materiales si la gente decide que no se haga. Lo de la termoeléctrica lo vamos a respetar, pero que la gente decida. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 439. La bestia se hizo poderosa porque los llamados mandatarios, reyes, dictadores, surgidos durante la prueba de la vida, la enriquecieron, comprándole armas y entregándole las riquezas y materias primas de sus respectivas naciones. Los llamados guías de naciones, que cayeron en tan extraña actitud, serán acusados de traidores a las leyes divinas por el Hijo de Dios. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Y ahora una periodista le habla acerca del constante aumento de la violencia y de la muerte por armas en México. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador le responde que van a intentar conversar con Estados Unidos para iniciar un problema que vaya a la causa de esta violencia. Es la prevención. Prevención de la juventud para que no caiga en drogas y por lo tanto no inunden a México con el contrabando de armas y se llenen los bolsillos, las tiendas de los mercaderes de la muerte en Estados Unidos. Esta transformación en México está abriendo varios frentes que empiezan a ver a esta transformación como algo que atenta a sus intereses. Ya hubo la reacción de los banqueros cuando el gobierno está decidido a rescatar Pemex. Ahora, los fabricantes de armas en Estados Unidos van a sentir la pegada cuando empiece una campaña nacional de prevención de la juventud y combatir el contrabando de armas. Escuchemos la parte final de esta edición del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo les agrego sobre esto que es un tema interesante, muy importante. En efecto, hay mucho contrabando de armas y es un tema que vamos a tratar en su momento con el gobierno de Estados Unidos. El plan de seguridad que se está llevando a cabo en el país tiene varias etapas. Lo primero, como lo hemos dicho, es lo preventivo. Muchos recursos, como nunca, para que haya producción, para que haya trabajo, para que haya bienestar, para que haya atención a los jóvenes. Eso es lo fundamental. Y mejorar todo lo relacionado con la protección a los ciudadanos, brindarles, garantizarles la seguridad pública. Lo de la Guardia Nacional es para eso, es tener coordinaciones en todo el país. Ahora vamos a tener 266 coordinaciones con la Guardia Nacional. Pero también implica una campaña que ya hemos hablado aquí para reducir, frenar el consumo de drogas en el país. Y en este caso queremos hacerlo de manera conjunta. Lo vamos a proponer incluso a Estados Unidos para que se atienda a los jóvenes y haya información. Nosotros ya estamos preparando toda una campaña de difusión y nos van a ayudar los medios de información. Estamos hablando ya con concesionarios de radios, de estaciones, cadenas de televisión, con prensa escrita. Todos vamos a trabajar sobre esto para enfrentar lo del consumo de la droga, sobre todo de drogas que son muy dañinas para los jóvenes. Pero también vamos a meternos en lo de las armas, porque no es posible que sigan creciendo las ventas en las armerías de Estados Unidos y se sigan introduciendo armas para que tengamos nosotros violencia en el país. Y sí estamos trabajando para evitar el tráfico de armas. Hoy en la mañana, en el informe, fue un buen trabajo del ejército en la frontera. Se encontraron armas. Ese fue el reporte que presentó hoy el secretario de la Defensa en Tamaulipas, en Camargo. Armas protegidas, envueltas, enterradas. Esta fue una labor del ejército, recorriendo el terreno. Pero sí estamos trabajando en ese sentido. La lección que aprendemos de este proceso social de transformación en México es que sí existe una población educada, una población que ha sido preparada en la doctrina de izquierda, del marxismo, del socialismo. Las universidades en México, con el filósofo Enrique Dussel y otros destacados marxistas, han dado a los jóvenes estudiantes, a esa población, una formación que en estos momentos es muy importante para poder extender esta transformación y vaya perfeccionándose. Aprendemos también que un gobernante que tiene esta virtud de no tener empresas, no tener propiedades, no tener cuenta bancaria, no aspirar a las riquezas, es cumplir la enseñanza que dice el Evangelio cuando el suegro de Moisés le dice que se busque personas honestas, que no tengan avaricia, que no tengan ambición material, que sean trabajadores, que sean luchadores, que no sean cobardes, que se enfrenten a la causa de los problemas. El equipo que ha conformado el presidente de México es un equipo que ha pasado los filtros que ningún ministro en el neoliberalismo se atrevería a pasar. Hacer públicas sus propiedades, sus bienes, para que no haya ningún conflicto de interés en la administración. Si eso se hiciera en el Perú, muchos ministros tendrían que renunciar en el acto, empezando por el propio gobernante que tiene sus empresas, que han hecho contrato con el Estado. Aprendemos también que él tiene la autoridad para decir que no es empleado de los grupos de poder económico. Ha escrito libros sobre la mafia del poder económico. Entonces estamos viendo un recorrido. Ha estudiado las ciencias sociales, donde se enseña a conocer la realidad para transformarla. Y eso es hacer una revolución. No hay necesidad de decir, sino de hacer. Estamos en el marco todavía de la reforma. La reforma puede ir avanzando hacia una revolución. Es un desarrollo que puede darse o no, puede retroceder también. Vamos a abrir la línea telefónica para escuchar algunas opiniones. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. Mucho puede hacer un pueblo preparado. Y eso dice la doctrina del Cordero de Dios. ¿Por qué no le dais la educación necesaria para que el pueblo se gobierne? Aló, buenos días. ¿Su nombre? ¿De dónde llama? ¿Cómo está usted? Llama acá Arturo de San Juan de Miraflores. Le escuchamos, ¿no? Es cierto, siempre a través del tiempo, las transformaciones, las revoluciones sociales, políticas, económicas, de toda índole y de todo elemento que pertenezca a una sociedad humana, siempre trae, pues, lógicamente, cambios. Pero el problema ya no se centra en eso, ¿no? Porque es la estática o la dinámica que sigue a aquellos cambios. Lo que la gente se decepciona es que a veces quienes promueven los cambios son tan igual o peor que el cambio en sí. Es decir, en pocas palabras, por ejemplo, hemos visto en el caso político peruano, digamos, ¿no? Vamos a un ejemplo práctico, hemos visto que un Toledo, autóctono de esta raza peruana, no tiene, ¿no?, autóctono de aquí, con esa cara engañó a tantos. Y recibió coima. Después entró David Heredia, también provinciano, que dice que eran de revolución, de cambio, el antisistema y todo. El asunto es que han desfilado gente de derecha e izquierda, que han seguido con el mismo cliché, y la gente ya no les tiene fe. Unos pocos abrazan el cambio. Yo estoy de acuerdo en los cambios, por ejemplo, soy un partidario de que haya un cambio, ¿no? Una identidad bien nacionalista acá, y que todo se haga de acuerdo a cómo se llama la justicia que debe venir. Pero como ha habido gente, inclusive, desde algunos supuestos luchadores sociales que se han involucrado en actos delictivos, la gente ya ha perdido la fe, lamentablemente ya ha perdido la fe. Y se cumple lo que Cristo dice, ¿no?, que antes que él venga, hallaré la fe en el mundo, no la vaya, porque todos se involucran en el saqueo, en el robo. Ese es el rollo que nos persigue ahora. Ese es el color o el matiz que tenemos que afrontar en esta actualidad. Gracias. Gracias por su participación y también ir a la causa del problema, porque los efectos, parchar heridas, no soluciona la enfermedad. La causa es el capitalismo, el sistema de explotación del hombre por el hombre, con todas sus instituciones. Aló, buenos días. ¿Su nombre? Buenos días, ¿de dónde llama? De acá, sí, hermano, comentando nuevo, hermano, como lo vuelvo a repetir, escuchando siempre este programa. Hermano, por ejemplo, acá en la revelación al país negro nos da una explicación bien profunda qué cosa es el sistema capitalista, qué cosa es el sistema socialista. El sistema capitalista, somos gobernados, como ya lo hemos escuchado, son empresarios, intereses de un grupo que va, que se beneficia a un grupito y va en contra la mayoría. Un sistema socialista, como lo estamos viendo ahí, por ejemplo, en México, como ha habido las revoluciones, por ejemplo, en la China, como acá en Rusia, se ha visto que el sistema socialista gobierna ese pueblo para desarrollarse. Ahorita, por ejemplo, en la China es una desgracia, antes que entre el socialismo era una desgracia totalmente en la China, como en Rusia. En Rusia, por ejemplo, no había analfabetos cantidad, pero entró a ese sistema socialista, hermano, la ha hecho a desarrollar, porque el pueblo va fijando siempre lo mejor para su pueblo y va contrarrestando. Entonces, como estamos escuchando ahí lo de México, hermano, yo creo que es un ejemplo para que todo acá, a nivel de Sudamérica, del mundo, y acá en el Perú, hermano, como tenemos todo este sistema capitalista que gobiernan estos empresarios acá en la COVID, realmente nos está destruyendo todo y no nos deja desarrollarnos, sino más que toda nuestra soberanía, hermano. Yo creo que el pueblo debemos entender, gracias a la revelación al pueblo mera, nos da una explicación qué cosa es sistema socialista y qué cosa es capitalista. Nosotros vivimos bajo un sistema capitalista, lo que gobiernan empresarios, y debemos tomar la batuta ya al principio, desde el tiempo de los chinos, que en ese tiempo todavía había esa forma de respeto sobre la democracia, los intereses del pueblo. Le agradezco, hermano, por la oportunidad. Gracias, hermano, por su participación, complementando la claridad que debemos tener y diferenciar los sistemas de vida. La doctrina nos dice, no es lo mismo el capitalismo y el comunismo. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Buenos días, hermano. Para complementar, mire, sí. También hablan sobre la palabra del buen sembrador. Mire, lamentablemente, la mayor parte de los países latinoamericanos durante décadas han sufrido, ¿no?, la propaganda del capitalismo, ¿no?, tanto por los medios de comunicación, por sus costumbres y sobre todo por los sistemas educativos. Entonces es muy difícil arrancar, ¿no?, estas ideas, que inclusive vienen hasta del vientre, que tenemos nosotros. Tenemos que tener mucha fuerza de voluntad para contradecir y para enfrentar a estas ideas que todos los días nos bombardean. Y lamentablemente en muchos pueblos de Latinoamérica se da ese caso. Mire, por decir, ¿no?, yo tengo y pienso, he reflexionado, que lamentablemente el sistema, el imperialismo, la calle, sus medios de comunicación y su educación, varias veces, tan solo en estos 20 años, han repetido las mismas mentiras para que todavía le hacen caso. Muy agradecido. La forma de engañar que tiene el capitalismo es a través de la ilusión. La ilusión es una mentira. La mentira consiste en decir que todos vamos a llegar a ser millonarios, empresarios, emprendedores, exitosos. Esa es la ilusión que el capitalismo maneja. Si usted observa la publicidad de los bancos, le dice que basta que usted ahorre, se va a volver millonario. Va a tener premios, va a tener sorteos, usted va a ser favorecido. Esa ilusión que el capitalismo mantiene es un engaño, una estafa a la población. Aló, buenos días. Llamo de Huancayo. Quería participar, sí, hermano. Le escuchamos. Sí. Más allá de toda la filosofía que se está hablando, yo quería hacer una alerta, porque aquí en la zona de Huancayo, los niños que consumen mucho golosinas, esas cosas, les está dando anemia y les está dando leucemia. Y generalmente en personas que no son, que te digo, que le falte dinero, sino que son gente adinerada, ¿no?, que a sus hijos les da la mejor comida, le puede dar, pero lamentablemente le da golosina, y hay niños con extrema anemia y ya demasiado avanzada la leucemia. Y eso es lo que me sorprende. ¿Cómo es posible? Es una enfermedad del tercer mundo, pero hay niños que no tienen recursos, pero en este caso hay niños que tienen una buena cantidad de dinero, sus padres. Y hay otra cosa, que Radio Programas y el Ministerio de Salud se presta para esto. Por ejemplo, Yolini Paz, que es la representante nutricionista del Grupo Gloria, recomienda comer sangre. Y la sangre de pollo, tú sabes que un pollo en 25 días está para matar. Tiene un montón de hormonas, anabólicos y no sé qué más. ¿Qué va a causar eso en nuestros niños? Por Dios, digo yo. ¿Cómo le vas a dar sangre de pollo a tu hijo o sangre de cualquier animal cuando tiene un montón de hormonas y montón de anabólicos? Y sabe Dios qué. ¿Cómo el gobierno y los medios de comunicación basura pueden recomendar comer esa basura? Digo yo, señor. Eso era mi preocupación, hermano, y le agradezco por la oportunidad de poder expresarme. Buenos días, gracias. Muchas gracias, y muy valiosa su participación y su denuncia, porque es una realidad. La alimentación chatarra, basura, no alimenta, va contra la salud, sobre todo los niños. Y es grave lo que este gobierno, por su ceguera, por su beneficio de favorecer a las transnacionales de la alimentación chatarra. Aló, buenos días. De San Juan del Gancho. Sí, hermano. Ande a esa peste del gobierno, cada vez que entra un presidente tiene que dar un carro nuevo, ¿no? Y todos los beneficios a los congresistas, ¿no? ¿Cómo es posible que tanta gente falta en el colegio de hacer una estructura, hacer hospitales, ¿no? Pero ellos se benefician todos primerito, eso está muy mal. En ningún país se ha visto, o en Holanda nomás, un ministro se va con su bicicleta a trabajar y acá tenemos que tener un carro de lujo todavía. Bien, hermano, les he escuchado, es importante ese dato que comunica. Es parte de todos los lujos y gollerías que se dan los congresistas, los ministros, los gobernantes, los presidentes regionales, se dan lujos. Eso es una bofetada a la pobreza que ellos mismos, siendo coautores, cómplices, responsables por mantener este sistema de vida capitalista explotador, los convierte en sustentadores de esta demoníaca forma de gobernar a los hijos e hijas de Dios. Está perjudicando a la población. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Hola. ¿De dónde llama? Miguel Ángel, acá de Vitarte. Ah, le escuchamos, adelante. Quería hacer una duda que quería preguntar, de repente usted me va a dar respuesta. ¿Podría bajar el volumen? Se está acoplando de su radio. ¿Podría bajar, por favor? Para poder escucharle mejor. A ver. Sí. Son más de 300 planos que han sido publicados, pero tengo entendido que hay como 4.000 planos que faltan, el saldo falta publicar. ¿Esto de quién depende? ¿Esto quién lo publica? Eso es mi duda, nada más. Gracias. Bien, muy agradecido por su pregunta. Le respondemos, el autor de la doctrina del Cordero de Dios, el enviado Alfa y Omega, en los cassettes que conocemos, dice que hacia el año 1976, él afirma que ha enviado 2.000 rollos a la India. 2.000 rollos están en la India. ¿Y eso fue así? ¿Cuál es usted, hoy? Sí. Están por ahí, señor. ¿Cómo se ha ido a la India? Sí. Ah, dale, vamos, querido, vale, vale. ¿Has venido ya? ¿Has venido para acá? Sí, ha sido enviado para allá. Hay como 2.000 rollos para allá. ¿En el Vaticano hablamos de un rollo? ¿Sí? ¿En el Vaticano estamos hablando? No, en Oscuro, no creo. Es el padre de una roca. ¿Pero el rollo mismo es el original o no? Ya no queda copia. Yo los mando porque lo del padre no tiene límite. Me dice otro, sí, más bonito. Afirma que 800 rollos están en Chile y ha enviado a muchos países otra cantidad de rollos. Aquí hay para hablar por años. Son 4.000 rollos. Ah, son 4.000, sí. Y todos los días nace un rollo. ¿Sí? Lo de Dios no tiene límite. Ah, pero no son todos. No, pues los cuadros. Uno, cuatro. Ya. ¿Los salgo todos? ¿Tenés una bruja o hermano? Están en Asia, están diseminados. Están en Chile. Pero todos los días nacen nuevos rollos. Bueno, también están en el Tíbet, ¿no? Sí. Ahora se están llegando. Los de Chile llegan primero, hasta 600. Esto se debe a que, como todo espíritu es probado por Dios, estos espíritus que recibieron rollo a través de los años, pidieron ver la revelación. Y como de acuerdo al libre albedrío, cada uno estaba en un país, otro estaba en otro, así, el Padre les mandó los rollos. El Padre cumplió. Ellos al callar no cumplieron. Ahora se recoge, se devuelve, ¿no? Y se escribe. Los que conocemos en el Perú, 306 rollos, todos han sido publicados. Entonces los demás rollos deben publicarse en esas naciones donde se encuentra. Posiblemente se está haciendo algunos intentos de hacer, todavía no tenemos información, pero estos datos sí están en los cassettes que usted lo puede escuchar en la página web www.alfaiomega.com. En esa página web hay una imagen que dice la voz del autor de la doctrina del Cordero de Dios. Usted le da un clic a esa imagen y se va a abrir los 10 cassettes de la exposición, de la conversación del autor con el Divino Padre Jehová, y él ahí afirma 2000 rollos ha enviado a la India, 800 rollos están en Chile, y en otros países, él dice, ha enviado a otros países también cantidad de rollo. Queremos comunicarle en estos minutos finales que pueden visitar la página web archive.org. En este sitio de internet estamos subiendo todos los fines de semana las grabaciones de estas 2 horas de programa, y se ha ido formando ya una audioteca de por lo menos 100 grabaciones, que es como un material de consulta, porque son audios editados para poder conocer una variedad de temas sociales, políticos, económicos, filosóficos, doctrinales y de todo tipo, y de esta manera tener una información que no la transmite la prensa derechista, la prensa mercenaria, la prensa que le pagan para mentir, porque ellos son sustentadores del sistema de vida capitalista. El capitalismo es ilegal en la ley de Dios y por lo tanto también en la ley de los hombres. De esta forma llegamos al final de esta edición, agradeciéndoles a todos por sus participaciones valiosas, y si el Divino Creador lo permite, hasta una nueva edición. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El Tiempo que Resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfaiomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.